تذا جزال مانين كراس كم نبيا نشتينا قادي نجي علي كغير زولو أسيا زاتي كيزان دا كيبانش كيزان دا Sinli. Ya no más de luz, luz que anda viando, que chiguseando, ya la vise, ti ves a Lulu, que da na nashi, na de nagasi, ri aruara que. Na de nagasi y aruarake. Gina chindaya, yara bachesa, diete na la jeneri shuinua, ni karugi kanda, manu a cabeza. Por aquí de luz y no de luna, por aquí de luz y ni de una. Mazelu, luz que anda viano, que chiguseando ya la vise, ti ves a Lulu, que da na nashi, na de nagasi, ri aruarake, na de nagasi. Yeah.